Alfonso Larrazábal, concejal de Cultura, Deporte, Festejos del Ayuntamiento de Laudio. ¿Qué tal? Egunon, muy bien, muy Egunón. bien. Bueno, hablábamos de esa asamblea que iban a tener, ya la han tenido, de asamblea de fiestas, una más, en ese capítulo, en ese recorrido hacia los San Roques 2012, y hay algunas novedades. Sí, bueno, algunas novedades y se podría decir alguna cosilla. Pero la verdad que son novedades que parece que ya van hacia adelante, pero no podemos decir definitivamente que son como novedades, o sea, que están definitivos porque tiene que pasar ahora mismo por la asamblea abierta, que lo tiene que aprobar o no, y luego tiene que pasar por la comisión paritaria, en la que estamos, como su nombre indica, paridad, con lo cual hay siete representantes de los grupos políticos y siete representantes de los grupos de fiestas. Entonces, bueno, yo hasta no verlo al 100% no puedo decir que se va a hacer, pero es por el camino que se va ahora mismo. Sí. Bueno, tiene que haber Sí, consenso, evidentemente. Bueno, eso pero es. han tomado alguna decisión en esa asamblea, luego se lleve a cabo o no, que nos va a decir cuáles han sido. Sí, bueno, hay varias propuestas. La propuesta más importante, pues, sería que los actos que se desarrollaban en la pérgola, esto es en el parque, pues se están intentando llevar hacia la plaza, pues para dar un poco más de realce a la plaza, ¿no? Que se está quedando un poco muertita. Y también intentando hacer caso a las proposiciones que se nos ha hecho desde distintos grupos de fiestas y también en la encuesta que se hizo después de fiestas del año pasado, que quería la gente pues intentar acercar los espacios festivos un poquito. Entonces, debido a eso, pues va a haber más actividades en la plaza, también se va a utilizar la plaza Alday y también las verbenas, que vamos a hacer este año también alguna verbena, porque también hubo gente que se quejó el año pasado que no le pareció bien que se quiten las verbenas, sobre todo pues gente de más edad. Pues vamos a intentar ponerlas en la avenida Zumalacárregui. O sea, los conciertos y las verbenas en Zumalacárregui Eso es. y la plaza sería como el escenario, digamos, el grueso de la apuesta, pues de lo que se hace en la pérgola, además de otras actividades que también se hacían en la plaza, Eso es, eso es. ¿no? Bueno, no sé, concentrar más los actos en el centro. Eso es, eso es. Bueno, esa es la apuesta de momento, pero claro, como dice, bueno, aún queda un trecho para que toda la decisión sea pues por consenso, ¿no? En cuanto a las Eso es. barracas, ¿cómo quedarían? Pues no te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque estamos barajando varias posibilidades, tanto las barracas como las chonas. Estamos ahí moviendo un poquito los espacios y no sé, a ver si por fin nos llegan la apuesta definitiva de las chonas y a ver qué hacemos entonces. A Sí, ver si porque entre todos se llega a un consenso, como decimos. se había barajado ahí un traslado hacia la zona de la Tierra donde está el aparcamiento, pero claro, si se lo trasladan ahí también se quitan aparcamientos, con lo cual cuando llegamos los de fuera pues nos vemos con serios problemas para poder dejar el coche. Sí, además ese es un aparcamiento que ahora lo está descubriendo más gente y cada vez se usa más porque Sí, está sí. relativamente cerca del centro y bueno, pues no hay problema para aparcar. La verdad que sí. Sí, Bueno, pues... otra cosa que sí, otra cosa que cambia, por ejemplo, serían los fuegos artificiales porque, bueno, por motivos de seguridad parece ser que solo se puede hacer en el monte, en Larraño, de Larra. También se intentó hacer otra vez al lado del río, pero ahora mismo, pues ya tengo, por seguridad tiene que ser allí. ¿Qué pasa ahí? Pues que está un poco lejos y luego hay edificios por el medio. Entonces, claro, los fuegos artificiales, una de las cosas que tiene de llamativo son el ruido que hace y, entonces, claro, al estar tan lejos, pues no, ya no da tanta impresión. Luego, claro, encima la gente y yo nos acostumbramos a verlos en Bilbao también y comparas y, claro, Claro. no es lo mismo gastar 9.000 que gastar 24.000. Cosa que yo digo, pues no podemos hacer. Entonces estamos barajando la posibilidad, sobre todo lo que más se baraja es hacer un Carrefour. Carrefour que se hizo ya hace unos cuantos años y parece que tuvo bastante éxito. Eso sería en la avenida Zumalacárregui y más o menos alguna de las calles por aquí céntricas. Sí, tuvo muy buena acogida, la verdad es que además fue un espectáculo muy de mucho colorido, de mucho sonido también, todo estaba bien. Eso es, eso es. Que aunque los fuegos artificiales sí que tienen bastante éxito, que va mucha gente, pues la gente siempre se queja luego que no se ve. En cambio, los correfuegos pues serían más cercanos y no sé, daría un poco más de espectáculo. Entonces, estamos barajando eso. Y luego, si no, otra posibilidad que hay también, que también se ha barajado, es la de los fuegos fríos, que debe ser una especie de. Yo no lo he visto, pero vamos, una especie de fuego de juego de sonidos y luces. Y luego también otros fuegos artificiales, pero de menos intensidad, que también debe ser bastante llamativo y bastante bonito de ver. Bueno, además se cambia. Bueno, a ver, y si no gusta, pues ya otro año se vuelve a hacer otra cosa. Eso es, eso es. Está bien. Bueno, en cuanto a los toros, todavía no se sabe nada, ¿no? Pues no, tenemos este lunes una reunión con el Club Taurino Mazantini, que son uno de los mayores afectados, o bueno, afectados, quiero decir, o el doctor, pues los más indicados para hablar con ellos, sí, ¿no? Claro. Y claro, nosotros pues tenemos la pega, pues que hay gente que quiere que se quiten y hay gente que no, lógicamente. Entonces es un tema un poco delicado, en el sentido de que pues otra cosa te da y dicen, bueno, vamos a hacer un partido de waterpolo, no sé dónde, pues mira, a mí no me gusta, pero pues no me molesta. Pero claro, los toros, la gente es una cosa que tiene muy dentro de sí, es un sentimiento, no es algo racional. Entonces al que le gusta mucho, y al que no le gusta, pues no le gustará. Entonces nosotros desde el equipo de gobierno intentamos ir un poco por el medio, intentamos contentar a todo el mundo, que nunca vas a poder contentar a todo el mundo, pero sí intentamos llegar a un término medio. Entonces, como las fiestas se van a... el presupuesto de las fiestas se va a bajar de un 20 al 30%, pues eso es lo que intentamos también en los toros, ¿no? Como casi todas las actividades. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hablar con ellos, a ver qué posibilidades nos dicen y, bueno, pues a ver si llegamos a un acuerdo. Bueno, y el preámbulo de las fiestas es el pregón, y la verdad es que suele quedar... Bueno, el lugar, el sitio es magnífico, desde luego, pero muy pequeño, se queda escaso. No sé si han pensado ya en que se podría trasladar a otro sitio. Sí, sí, sí, eso ya lo tenemos pensado, y parece que la gente está bastante de acuerdo en cambiarlo de sitio. Por eso, generalmente se hacía en el salón de plenos, que quedaba pequeño. Y año pasado, debido a la petición que hizo el grupo, que era pregonero, que era un chutado en Chata Aldea, se hizo en el gastronómico, el museo gastronómico, que también es muy bonito, pero queda pequeño. Entonces, hemos estado planteando sugerencias para hacer en otros sitios. Se planteaba incluso en la plaza, y hace buen tiempo, ya que va a estar montado el escenario, pues hacer en la plaza, pues para toda la gente que quiera verlo, pues hacer un poco más de realce, ¿no? Y si vemos que hace mal tiempo, pues aunque sea, utilicemos el pórtico de la iglesia, o bueno, ya veríamos, a ver. Pero si un sitio más grande, tiene que ser. Pues no es mala idea la plaza, ¿eh? No es mala idea, porque al fin y al cabo, ahí sí que desde luego todo el que quiera ir puede entrar, no tiene problema. Eso es, igual es un acto que igual se tiene un poco abandonado, pero que también tiene su importancia y es bonito en sí, ¿no? Entonces yo creo que sí que también es bonito animar a la gente a que no aparezca justo el 15 al final, sino que venga un poquito antes y ya empiece las fiestas desde un poco antes, ¿no? Sí, además la plaza, ese lugar, pues también se le podría añadir algo más de vistosidad, ¿no?, a la escena, ¿eh? Aparte de lo que ya se hace con los arlotes y demás. Eso, es un poco ya empezar con la aclimatación de las fiestas ya para coger el 15 ya con potencia, que se coge con potencia, pero bueno, eso sería una cosa bonita. Bueno, y queda el pregonero, pregonera o pregoneros, chupinero o chupineros, y todo eso también está ahí un poco, bueno, aunque hay la decisión, yo creo que ya está tomada, ¿no?, de que eso puede ser así, de que puede haber chupinero, ¿no? Sí, lo de chupinero, eso dependemos también de... grupos de fiestas, a ver si nos dicen finalmente a ver si está de acuerdo, claro, porque eso al final no queremos que sea solo el día del chupinazo que lo tiene y ya está, sino queremos darle un poco más de realce, un poco más de trabajo, como si dijéramos, en vez de tener que ir con concejal y el alcalde, pues a yo que sé, a entregar unos premios o a yo que sé, a que se vea. Que no nos importa y también iremos, pero sí que creemos que sería bonito que vaya gente que está en las fiestas implicada. Pues, por ejemplo, si tienes que ir a dar unos premios, yo que sé, al deporte rural, o tienes que ir a, yo que sé, a los bolos o lo que sea, pues que vaya alguien de fiestas, que seguro que va a ir acompañado con más gente de fiestas, y entonces eso da una vistosidad y da algo que no lo da el concejal o el alcalde, ¿no? Sí, sí, como ocurre en otras fiestas, ¿no? Si la de Bilbao, por ejemplo, ahí están que tienen un trabajo enorme. Por cierto, claro, son es otra dimensión, ¿eh? Eso es, bueno, sí, desde luego. Pero bueno, yo creo que las ideas buenas se pueden exportar, ¿no? Y a mí no me importa exportarlo desde luego si funciona. Desde luego que sí. Bueno, pues aún queda un trecho y reuniones y queda la paritaria por medio también. O sea que, bueno, a ver qué decisión. Pero lo que no cabe duda es que ya hay ideas y posibles novedades para las fiestas de este año. Si todo, claro está, al final se acepta, ¿no? Y hay un consenso. Que es lo que es lo bueno, ¿no? Que haya un consenso. Yo eso tengo que agradecer, que la verdad el grupo de trabajo se está reuniendo desde noviembre, casi todos los miércoles, y vamos, es un trabajo que estamos haciendo, que están haciendo bastante ingente. Y luego a la asamblea abierta también hay gente que está metiendo bastantes horas, pues no sé si nos juntamos una vez al mes así. Y sí que vuelvo a invitar porque me parece que es una cosa muy importante, ¿no? Porque criticar es fácil y es sencillo, pero si quieres hacer algo, ahora tienes posibilidad de tomar parte, y si por lo que sea no sabes por qué es, no es porque no se quiera y nada, sino porque entre todos se puede llevar a debatir. Entonces yo sé que este miércoles que viene, dentro de los miércoles, ya se ha repartido el borrador de lo que hemos trabajado en el grupo de trabajo, un borrador de un principio de lo que podría ser las fiestas. se ha repartido para que la gente lo estudie, también se va a colgar en la página web. Entonces, dentro de 15 días, el miércoles, te digo ahora mismo qué día es, creo que es el 20, no, el 29, el 29 sí, miércoles, sí, sí. A las 7 de la tarde, sí que sería bueno que venga el mayor número de gente posible, porque ahí es donde ya se va a decidir lo que se propone a las paritarias. Pero bueno, pero sí que ya es un paso muy importante, que creo que cuanto más gente vaya y más gente participe, pues mejores fiestas vamos a tener, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues ya lo saben, el próximo día 29, y antes podrán consultarlo en la página web municipal para que lleven ahí las anotaciones, y si tienen alguna idea que aportar, pues estupendo, como por ejemplo a esa previa, lo que se ha comentado, ¿no? Del pregón, que pues podría ser perfectamente en la plaza, o bueno, si hay algún otro lugar que propongan, pues bueno. Fonso Larrazábal, pues nada, que aún queda un trecho, pero van por buen camino, parece, ¿eh? Así que eso es. Por lo menos estoy a gusto, y creo que poco a poco se van sacando cosas. Nos está costando, pero bueno, cuando empiezas una cosa, pues es complicada, ¿no? Pero bueno, para el siguiente año será más fácil. Seguro que sí. Fonso Larrazábal, que es concejal de Cultura, Deportes y Festejos del Ayuntamiento de Laudio. Esquerrik asko. Vale, Subi, esquerrik asko. Agur. Agur, bye.